Así es, y estamos iniciando nuestro primer programa del mes de septiembre, y podríamos calificar a septiembre como un mes educativo, ya que se celebran fechas como el Día del Maestro, el Día del Estudiante, el Día de la Alfabetización y el Día de la Biblioteca Popular. Y hoy, como siempre, como lo hacemos todos los sábados, recorreremos nuestro continente indoamericano, nuestra América bonita. También navegaremos por nuestro barrio, por el partido de Almirante Brown, y también compartiremos una síntesis de noticias nacionales. Y en el programa también de hoy estaremos hablando sobre el Día Nacional de la Historieta. También estaremos hablando sobre el Día Nacional de la Historieta Argentina, que se conmemora el 4 de septiembre en honor a la salida de El Eternauta. La historieta en Argentina ha tenido un papel muy destacado en nuestra cultura y a muchos de nosotros nos ha despertado desde la infancia el placer de la lectura. Y bueno, ya está por lo menos aquí en el estudio todo en condiciones, el mate sobre la mesa, también los bizcochitos. Así que comenzamos, Radionautas, de esta manera.

Recién escuchábamos a Chico Buarque, un referente de la música del Brasil, con su tema João e Maria. Y nuestra agenda popular latinoamericana nos recuerda que el 7 de septiembre de 1822 Brasil declaró su independencia. En esa fecha se produjo el célebre grito de Ipiranga bajo el lema Independencia o Muerte, dando por terminado así el largo periodo de colonización portuguesa. Continuamos aquí en Radio Nautas y en el marco del seminario de herramientas de comunicación popular que venimos desarrollando, vamos a compartir ahora audios de los chicos de primer y segundo grado de la escuela número 75 de aquí, del barrio Don Orione. Yo tengo un local. Josito. Este es mi edificio, esta es mi familia y esta es un lugar muy viejo. La Amazonas 27. La Amazonas 27. Un auto, la pista, un edificio, el sol y las nubes. Este es mi casa. Esta yo soy y esta mi mamá. Esta es la escuela. En la calle del barrio, en la vereda, y mi perro y por donde entras y por donde entras. Y acá está la puertita. Yo dibujé el departamento, la calle y la vereda. Esta es la nube, y este son este edificio y toda esta familia. Y esto soy yo. Esta es mi casa, este es mi auto, es la de China 27. Yo estaba haciendo esto. Aquí está saliendo bien. Yo dibujé una casa y un choco. Este soy yo, acá vivo yo, acá mi amigo que se llama Pedro, y acá hay un tío que se llama Mar y Perry. Connie, ¿qué es Connie? Ah, ¿y vos? No. ¿Iglesia? No. Sí, mi tía y yo. Un semáforo y un auto. Hay una carretita y hay una flor. Este es un árbol con ventanas verdes. Una playa. ¿Cómo hizo la máquina? Muy buena. Ese es un edificio de lejos. Esta es mi casa. El sol. Porque el sol toca los palos. Los árboles. Y nada más. ¿Te dice la señorita Vanessa? Porque se enojó. ¿Cómo? Se enojó la señorita Vanessa porque no la hizo. Pero ¿qué es eso? Y le dice la señorita Vanessa porque se va a enojar ella. Este es el edificio donde vive mi amigo. Acá vivo yo. Pero yo estoy vendiendo acá. Vendo con mi mamá. Yo escucho el radio Nauta. Yo escucho Dimensión Radio 94.7. ¡Chao, chao! Le presentamos a la canción ¡Patuyo! Fabulo di fallar chorola, so di ayer. Zodia, Zodia, Inagambia, Coco, Inaco, Zoyango, Coco, Inaco, Zoyango, Coco, Inaco, Zoyango, Coco, Inaco, Zoyango, Pato, Yan, Sidia, Dialano, Pato, Yan, Sidia, Dialano. Después de haber disfrutado de las voces de los chicos de primer y segundo grado de la escuela número 75, donde se entrelazaba el dibujo que ellos iban realizando sobre el barrio con la palabra, se vio reflejado en esta producción. Y luego tendremos más voces de los chicos de la escuela número 75. Y el lunes volvió a la pantalla de Canal 7, pasando a otro tema, Peter Capusotto y sus videos. Así que a partir de ahora podremos ver nuevamente en la pantalla de Canal 7, todos los lunes a partir de las 23, al genial Diego Capusotto con su popular ciclo Peter Capusotto y sus videos. La creación de Diego Capusotto y Pedro Saborido presentará 8 programas con nuevos personajes y algunos clásicos de este ciclo que mira el rock de una manera única. Y como siempre, tendrá lugar la presentación de los videos de grupos esenciales de la historia del rock. El programa protagonizado por Diego Capusotto es el mayor fenómeno de culto de la televisión argentina actual. Además de poder ver su material por internet, hace poco salió un disco compacto, un disco de casi 2 horas que compila varios de sus personajes como Pomelo y Bombita Rodríguez. Todos los lunes entonces a las 11 de la noche, una cita ineludible para ver nuevamente a Peter Capusotto y sus videos por la pantalla de la televisión pública y disfrutar así uno de los principales críticos culturales de nuestra época. Y ahora los invitamos a compartir una parodia que hace Diego Capusotto acerca de cómo construyen la realidad y cómo van elaborando el mensaje los grandes medios de comunicación. ¿Hasta cuándo vamos a hacer? ...7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, 4 muertos acribillados en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana, desabastecimiento de medicamentos y más muertos entonces.

decía que la televisión, la radio, los diarios son parte de nuestra vida de todos los días. Leemos, miramos, escuchamos. Que solamente unos pocos sean los dueños de todo eso es una falta completa de la democracia. Y que todavía la ley que nos rija sea una ley que votó la, que promulgó la dictadura militar, es una deuda tremenda de la democracia. Hoy estamos llevando al Congreso un nuevo proyecto de ley que va a ser más igualitaria, más democrática la comunicación y la información en nuestro país. Y que la comunicación y la información no son solo cuestiones de unos pocos para que hagan sus negocios, sino que tiene que ver con los barrios, con la vida, con la salud, con la vivienda, con nuestros hijos, con todo lo que hace a el momento en que vivimos cotidianamente. Entonces, recuperar la posibilidad de que haya radios comunitarias, que la televisión por cable no sea de unos pocos, que el fútbol pueda ser visto por todos los argentinos, que no haya una empresa que sea la dueña de todo, nos parece que es un momento histórico y hay que celebrarlo. Lo escuchábamos a Ricardo Forster, integrante del espacio de Carta Abierta, en oportunidad de la marcha en apoyo a la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que se está tratando en el Congreso. Ahora vamos a compartir con ustedes, a continuación, el resumen de noticias de la semana. Informativo Falco. Y en otra jornada histórica comenzó el debate de la nueva ley de radiodifusión en las comisiones de la Cámara de Diputados. Cerca de las 11 de la mañana arrancó el plenario de las comisiones de comunicaciones, presupuesto y libertad de expresión. El interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, volvió a defender la necesidad de una nueva ley de medios de la democracia y también la oportunidad de debatirla ahora. Acá tenemos que poner en palabra el diseño comunicacional en el cual estamos inmersos, producto de una ley de la dictadura, censora, restrictiva, con la firma de los represores, y con modificación de los decretos de necesidad y urgencia de la década del 90, que a ese espíritu censor y restrictivo también lo convirtieron en monopólico. Si hay representantes del pueblo que quieran defender ese proyecto, bueno, que lo pongan en palabras, pero que no tiren para adelante el debate para que este diseño comunicacional... para que este diseño comunicacional perdure en la sociedad argentina sin que nadie asuma el compromiso de defenderlo. Por eso es momento que se tiene que discutir. Nadie quiere imponer absolutamente nada. Queremos en democracia que este Congreso discuta como corresponde, escuchando la voz y la opinión de todos. Y todavía no se definió el cronograma de debate. Se sabe que la semana que viene habrá 3 audiencias públicas, martes, miércoles y jueves. La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giudice, del Radicalismo, anunció que los diputados que integran esa comisión se reunieron antes de que comience el plenario y acordaron proponer que se hagan 7 foros de debate en 7 regiones del país. Todo se va a acordar luego de la exposición y las preguntas al interventor del CONFER y también de las palabras de cada uno de los diputados que están participando. El diputado Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, también defendió la nueva ley y lo hizo en nombre de la coalición por una radiodifusión democrática. Como ya hemos escuchado a la Argentina lo que piensan los grandes monopolios de este proyecto de ley, yo quiero enumerar algunas expresiones. La de Néstor Busso, secretario del Foro Argentino de Radios Comunitarias, hoy está cumpliendo una tarea en Ecuador, por eso no está presente. Él dijo: un modelo de comunicación entendida como un bien social y no como un negocio comercial, un modelo de comunicación en el que tengan espacio todos y todas, no solamente las empresas de carácter comercial, sino los medios públicos de gestión estatal y los medios comunitarios de propiedad social de las organizaciones libres del pueblo. Nos vamos ahora a la provincia de Corrientes porque allí familias campesinas recibirán mañana los títulos de sus tierras luego de décadas de lucha. Saludamos a Walter Barberán del Instituto de Cultura Popular. Hola, Walter. Buen día, Pepe. Buen día, Argentina satelital. En la provincia de Corrientes, la lucha campesina por la posesión efectiva de la tierra empieza a dar sus frutos. Pasaron 35 años recorriendo los laberintos de la justicia para que finalmente mañana, viernes, 37 familias del paraje Nueva Habana, departamento de Concepción, reciban de manos del subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Guillermo Martini, los títulos de los lotes adjudicados. Adela Ferreira, campesina, nos cuenta cómo fue esa lucha. Nosotros no vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a continuar y vamos a seguir luchando por el futuro nuestro y avanzar un paso importante para nuestro hijo, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a quedar así, vamos a seguir luchando y le vamos a demostrar que nuestra intención no es un cuento, esto es una historia verdadera, es un sentimiento muy profundo, más allá que la gente quizás no tengan en cuenta, pero ellos tienen que entender y también tiene que respetarnos porque nosotros estamos reclamando nuestros derechos, no somos usurpadores como ellos nos identifican. Eso es totalmente una de mentira. Sí, eso es lo que yo quería decir. Eso hay que desmentir porque nosotros somos del lugar, la tierra donde nosotros vivimos, nosotros a través de la tierra vivimos, cultivamos, ahí nacieron todos nuestros hijos y también nosotros nacimos y nuestros padres, nuestros abuelos. Y esta tierra es nuestra porque nosotros estamos en una organización. A través de la organización nosotros nos estamos formando. Yo creo que tengo mucha fe. Esto va a salir a luz y va a salir adelante. Yo creo que es muy posible, muy pronto tengamos el título. Finalmente mañana los 37 pobladores del paraje Nueva Habana, departamento de Concepción, van a recibir esos títulos por el que tanto lucharon en estos 35 años. Nos vamos ahora a la ciudad de Formosa porque allí sigue el juicio contra el represor Juan Carlos Colombo, ex gobernador de facto. Recibimos a Hugo Pan desde FM La Nueva. Se llevó a cabo una jornada más del juicio en la cual se investiga la participación del ex gobernador de facto de Formosa, general retirado Juan Carlos Colombo, en la muerte y desaparición de personas, que se tramita ante el Tribunal Oral Federal con asiento en nuestra capital. El alegato fue ampliamente fundamentado por los doctores Roxana Silva, Eduardo Davis, Pedro Velázquez Ibarra y Dardo Caraballo en las pruebas que se han ido presentando y dará lugar a la condena a un hombre que tuvo un protagonismo decisivo y a su vez innegable en la etapa más oscura de la historia argentina. La doctora Roxana Silva, patrocinante de uno de los querellantes, comentaba los delitos de los cuales se lo acusa al general Colombo. Los delitos que se le acusa al general Colombo es como coautor y jefe de la asociación ilícita en el periodo durante su gestión como gobernador, en grado de coautor por tormentos agravados, homicidio, desaparición forzada de persona, homicidio, desaparición forzada con homicidio en dos hechos, en el caso de la señora Mirta Inflam y de Fausto Caurillo, que era un abogado, un ciudadano paraguayo, ¿no? Esos son todos los delitos que se le están imputando. Además, la querella ha pedido expresamente el delito de genocidio. Cabe destacar que esta es la primera causa que se lleva adelante en la provincia de Formosa por lesa humanidad. Obvio. Métete tu cariño en el culo, no quiero tu amor ni el de otras personas, el amor es un error, en nuestras hormonas, el amor es un error, en nuestras hormonas, métete tu cariño en el culo, métete tu cariño en el culo, el amor es un invento, un juguete roto, el amor es soportar la mierda del otro, el amor es soportar la mierda del otro, métete tu cariño en el culo. Two times.